La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Se acerca el Día Mundial contra el Tabaco y hoy contamos con la suerte de poder hablar con el doctor Manuel Sandúa Sada. Y vamos a hablar de todas estas noticias que están relacionadas y la inversión que desde el gobierno de Navarra se está realizando para ayudar a las personas que quieren dejar de fumar. Si están encontrando algún motivo, vamos a ver si en esta conversación lo encontramos. Hay que decir que Manuel de Sandúa es natural de Ablitas, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza. Es doctor en medicina también por esta universidad y está especializado en medicina de familia y comunitaria. Trabajó en el consultorio médico de Murchante como médico de familia desde 1996 y recientemente ha sido nombrado director del Centro de Salud de Cascante. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado de poder saludarle y entendemos que dentro de su trabajo de médico de familia, tanto en Murchante como ahora director del Centro de Salud de Cascante, las consultas en las que esa pregunta, que ya es habitual, ¿no? El hecho de decir si fuma o no fuma, que eso ya es una característica que todos tenemos en nuestro currículum médico, es algo que, bueno, que las personas al principio decían sí o no, pero ahora ya es algo como muy natural y que además ayuda mucho para conocer las dificultades que puede atravesar un paciente. Así es, la verdad es que desde que se financian los tratamientos, desde enero de este año, la verdad es que el número de consultas de este tipo ha aumentado. Cuando nos metemos de lleno en conocer el porcentaje de fumadores que hay en España, ¿qué números nos encontramos, doctor? Sí, pues en el informe anual del Sistema Nacional de Salud del 2016 nos dice que hay un 23% de fumadores diarios, es decir, que fuman a diario, en los mayores de 15 años, siempre son estas encuestas. En Navarra es parecido, un 23,2%. Respecto a sexos, un 27,6% de hombres fuman a diario y un 18,6% de mujeres. Luego hay también fumadores ocasionales, que son un 2,4%, exfumadores, que cada vez, por suerte, son más, un 25,7%, y los que nunca han fumado, que representan el 49%. Y con estos datos, cuando usted los analiza, ¿qué quiere decir? ¿Que todavía hay muchos fumadores, que hay pocos, que va a menos? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué reflexión hace? Sí, sí. Bueno, la verdad es que el porcentaje de fumadores en las sucesivas encuestas que van habiendo en estos últimos años va a menos. Por ejemplo, en el 1993 era un 32% y el número va disminuyendo, seguramente porque hay más personas que abandonan el tabaco, aparte de quizá menos gente que se puede iniciar, ¿no? Hay que comentar que tanto en hombres como en mujeres, desde esos años van bajando los porcentajes, aunque mucho más en hombres porque fuman mucho más, ¿no? Pero en los dos globalmente va disminuyendo, no tanto como quisiéramos, pero va disminuyendo. Y si nos vamos un poco al acto de la repercusión, ¿no? Para conocer la repercusión negativa que tiene el tabaco en nuestra salud, ¿qué nos podría decir, doctor? Pues la verdad es que es sabido la repercusión tan negativa que tiene el tabaco en nuestra salud. A veces parece que exageramos cuando damos los datos, pero están completamente demostrados y así los decimos los cursos de paragrupos que damos desde hace mucho tiempo, que luego hablaré de ellos. Comentar que el tabaco es la primera causa previsible de enfermedad, incapacidad y muerte prematura en nuestra sociedad, que si el consumo de tabaco disminuyera a la mitad, se evitarían en el mundo 20 millones de muertes en los próximos 25 años, que en España fallecen unas 55.000 personas al año como consecuencia directa del tabaco, y que el 80% de esta mortalidad, aunque el tabaco influye negativamente en muchas enfermedades, pero de las personas que mueren por el tabaco, el 80% mueren en relación a tres cuestiones, a tres patologías. En referencia al cáncer de pulmón, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que llamamos con las siglas nosotros EPOC, que es el enfermo fumador de toda la vida, que igual de mayor lo tenéis visto que va con el oxígeno, o que está en el oxígeno, con oxígeno en casa, que ingresa muy a menudo por reagudizaciones de su patología. Y la tercera entidad que representa la mayor mortalidad atribuible al tabaco son las enfermedades cardiovasculares, como son el infarto agudo de miocardio, la trombosis cerebral. De hecho, este año el lema del Día Mundial contra el Tabaco, que como bien has comentado es el 31 de mayo, se llama, es el tabaco rompe corazones, porque se centra en las repercusiones del consumo de tabaco en la salud cardiovascular de las personas de todo el mundo. Comentar un poco, referencia a la primera patología, el cáncer de pulmón, que el riesgo de mortalidad por cáncer de pulmón se multiplica por 12,7 en fumadores de un paquete al día en comparación con los no fumadores. Y eso sí, después de llevar 15 años habiendo dejado de fumar, el riesgo es el mismo que el que nunca ha fumado. En relación a la segunda entidad... Esto no lo entiendo. Quiere decir que si ya te has fumado lo que te has fumado, el riesgo de cáncer de pulmón es el mismo. El riesgo está aumentado. De hecho, poca gente con cáncer de pulmón pues no ha fumado. Aunque bueno, hay algunos tipos de cáncer de pulmón que no ocurren en gente no fumadora. Pero el riesgo está aumentado. Y no es que tengas el mismo riesgo hasta el año 15 y luego ya no tengas ninguno, sino que el riesgo va disminuyendo paulatinamente, pero existe mayor riesgo hasta entonces. Ya si llevas ya 15 años sin fumar, el riesgo es el mismo que el que no ha fumado nunca en esta patología. Cuando llevas 15 años sin fumar, entonces es cuando se iguala con el eso, que no. Pero no sé exactamente que el año 14 tienes y el año 15 no. El riesgo va bajando. Cuando estamos hablando de toda esta repercusión negativa, para las personas que realmente están interesadas, ¿no?, en decir, oye, yo creo que ya es el momento de decir, hasta aquí ya lo he pasado, lo he, entre comillas, voy a decir la expresión, disfrutado, ¿no? Porque para un fumador el echarse un cigarro es un disfrute, hasta aquí. Ya estoy viendo que esto no me conviene, quiero tomar esa decisión. ¿Cuáles son los tratamientos para dejar de fumar que están ahora financiados por el Servicio Navarro de Salud? Sí, pues tenemos la suerte tienen la suerte los fumadores que desde enero pues hay tres tratamientos financiados que precisamente son los que están demostrados científicamente que funcionan. Hay otros tratamientos distintos que pueden tener éxito, pero no está demostrado, que sea acupuntura, que si homeopatía, bueno, pero estos son los que están demostrados. En su día, luego lo comentaré cuando os hable de la experiencia nuestra en el grupo de en los grupos de fumadores, en su día se comenzó que no se financiaba nada, luego nos traían los medicamentos para los que pertenecían al grupo, luego se financiaron, se dejaron de financiar, bueno, pero ahora tenemos la suerte que están financiados. Entonces, en resumidas cuentas, están financiados tres tipos de tratamientos. Los parches de nicotina, que son una marca en concreto, Nicotine Clear. Luego está el bupropión, que existe solo una marca, que es Zintabac. Y Variniclina, que son otras pastillas, cuyo nombre comercial es Champix. En relación a los parches de nicotina, comentar que hay de tres cantidades, de 21 miligramos, de 14 y de 7. Entonces, el tratamiento suele ser el primer mes con los de 21, el segundo mes con los de 14 y el tercero con los de 7, aunque hay quien lo hace de otra manera y hace mes y medio el de 21, dos semanas el de 14 y otra semana el de y otras dos semanas el de 7, aunque si se fuma menos de un paquete podría hacerse más corto, ¿no?, con un mes con el de 14 y un mes con el de 7. Haciendo cuentas, el precio del tratamiento completo de estos tres meses son 284 euros, precio bruto. Si estás jubilado, pues pagas como cualquier receta un 10%, que serían unos 28 euros. Y si eres activo, pues pagas el 60%, que serían 170 euros. Yo creo que esto interesa, ¿no?, a los radio oyentes, ¿no? El precio. O sea, es claro que interesa y mucho. O sea, que las personas que quieran dejar de fumar, o sea, el tratamiento que vale 284 euros, que funciona científicamente probado, sí. Eso a los que lo quieren hacer les va a costar el 60%. Eso es. Que no es que sea gratis. No. Como cualquier receta que pudiéramos recetar. Uh-huh. ¿Y me lo puedes volver a repetir, por favor? Sí. Y así ya lo... Luego te digo los otros precios también. Uh-huh. Y luego también podemos comparar con lo que vale el tabaco. Los parches, el tratamiento completo de los 3 meses, aunque como he comentado, se podría hacer, hay quien lo hace más corto, serían 284 euros que el 60% en un activo pagaría 170. No de golpe, sino conforme lo vaya cogiendo. Y el pensionista 28 euros. Esto respecto a los parches. El segundo medicamento, que son unas pastillas, una de las dos pastillas, que son más clásicas, más baratas también. La verdad es que tengo buena experiencia con ellas porque en tiempos entraba en el seguro, las terceras no existían. Y la verdad es que con buena experiencia con ellas. Es el bupropión, como he dicho, que es la marca comercial Cintabac. La verdad es que es un antidepresivo que de casualidad vieron que quitaba la gana de fumar. Entonces, de hecho, todavía se usa como antidepresivo en España y fuera de ella. Y estos son unas pastillas, como te comento, que son para usarlas unos 2 meses. Hay quien usa uno, hay quien usa tres, pero normalmente unos 2 meses. Y el tratamiento completo serían 142 euros. Que, haciendo las cuentas, como antes, si eres pensionista pagarías 14, luego lo repito, todo lo vale, y si eres activo, 85. La peculiaridad es que, pues, por eso la gente prefiere las pastillas últimamente, aunque primero porque los parches son un poco más caros, y segundo porque, en general, la ansiedad por comer se disminuye y se engorda menos al dejar de fumar. Ya sabes que, bueno, seguro que lo sabes, que al dejar de fumar la gente se engorda, pues con las pastillas, tanto bupropión como Champix, pues se engorda menos. Y hablando de este último, el Champix es más nuevo, está específicamente hecho para esto, no es de que de casualidad, sí, como el otro, pues encontrarán ese efecto. Bloquea los receptores nicotínicos cerebrales y lo que más nos interesa ahora, el precio, serían 3 meses de tratamiento aunque hay quien lo ha hecho, vuelvo a insistir, con un mes o con dos, sería 298 euros los 3 meses de tratamiento. Lo mismo, si eres pensionista te saldría por 30 euros, si eres activo por 178. Te hago un poco el resumen de los precios, y que supongo que es muy interesante para el que quiera dejar de fumar, ¿no? No solo la motivación en sí de dejarlo. Los parches, el tratamiento completo sin hacer las rebajas de receta, serían 284 euros. Las primeras pastillas Cintabac, 142, 2 meses. Los parches 3, Cintabac 2 meses, 142. Y Champix, 3 meses, 298. He hecho un cálculo de cuánto costaría el paquete de Winston. Bueno, no sé si estoy... Lo tengo a 4,55, pero no lo he reformado. No lo he revisado hace tiempo. Fumando un paquete al día de Winston, al año te sale por 1.698 euros. O sea que, bueno, es el tratamiento, ahora es menos caro, pero bueno, hay que pagar algo. Pero es barato respecto a lo que te gastas en tabaco y a los beneficios para la salud. ¿Y cuál es la experiencia en tu centro de salud en lo que se refiere a la lucha contra el tabaco? Bueno, pues en relación al Día Mundial del Tabaco, pues todos los años se celebra, nos mandan unos folletos, unos carteles que colgamos. También coincide con la Semana Sin Humo que suele hacer la SENFI, que es la Sociedad Española de Médicos de Familia, que también nos manda sus folletos. Se hace un concurso de dibujo anual desde hace bastantes años en Cascante, organizado por el Colegio de Cascante, Servicios Sociales de Base y Centro de Salud, que pues se cuelgan los carteles, están colgados ahí en el pasillo de pediatría, pues para que lo vean los padres fumadores y a ver si se dan por aludidos. Y este año se va a celebrar por primera vez en el Centro Juvenil de Murchante, un concurso, bueno, concurso de juego, gincana, dibujo, a ver cómo sale, para niños entre 11 y 15 años, organizado por el Centro Juvenil, que depende del Ayuntamiento de Murchante, Servicios Sociales de Base y el Centro de Salud de Cascante. Un poco con el Día Mundial del Tabaco pasa como, si me permites, como con San Valentín, que no hay que acordarse solo ese día, sino todo el año. Y en ese sentido, nosotros durante todo el año, los médicos y enfermeras de atención primaria, pues hacemos el consejo sistematizado, es decir, la gente que viene fumadora, pues les insistes que tengan que dejar de fumar, a veces somos muy pesados, y otra vez les insistes y les das un folleto. Hacemos ayuda individual, que, bueno, por la masificación de nuestras consultas, pues solo hacemos una sesión que la hacemos los médicos, básicamente a demanda del fumador, y sobre todo esta última temporada en la que pues nos piden asesoramiento sobre estos tratamientos de dejar de fumar. Les explicamos e incluso pues le decimos cómo hay que tomarlo, y harían falta más sesiones, pero bueno, como te digo, por la masificación de nuestras consultas se hace lo que se puede. Y de esto lo que más quería insistir, tenemos mucha experiencia en nuestro centro de salud desde hace muchos años, que hacemos una vez al año una ayuda grupal, un grupo, a fumadores. Lo hemos hecho desde el año 2001 ininterrumpidamente hasta el año 2011. O sea, una vez al año. Una vez al año. Con personas de nuestro centro. En esta primera etapa, estos 11 años, yo era el coordinador y también era Ignacio Urizar, que era médico jubilado actualmente y médico de Monteagudo, ex médico de Monteagudo, al cual saludo si me está oyendo. Hacíamos tres grupos, uno en Ablitas, que venía gente de Monteagudo también, otro en Cascante, otro en Murchante, y los resultados, pues la verdad es que hay que presumir de ellos. Tenemos, dependía un poco del año, eran mejores o peores, pues si se financiaban los tratamientos, si no, bueno, a los tres meses de la gente que había venido al curso ya no fumaban, según el año, entre un 43 y un 76%. A los seis meses el porcentaje bajaba, lógicamente, ¿verdad? Siempre fallaba alguien, recaía alguien. A los seis meses seguían sin fumar desde un 33% a un 55% según el año. Y a los 12 meses al año de hacer el curso seguían sin fumar desde un 30% a un 57%. Bueno, está muy bien. Sí, sí. Bueno, se interrumpió el curso por circunstancias y se ha retomado este año pasado. Ahora las coordinadoras son Tere Corpas, que es enfermera de Monteagudo, y Susana Alduán, enfermera de Ablitas y Cascante, y hacemos solo un grupo. Y hay que también mencionar que nos apoya Marisa Villafranca, que es psicóloga del Servicio de Oncología del Hospital de Tudela y de la Asociación Española contra el Cáncer, uh-huh, en la sesión que se hace sobre la relajación. Este año, el año anterior fue el primero de esta segunda etapa, los resultados no fueron muy buenos, pero sobre todo porque, no te he comentado, que la gente que viene al grupo y también el que viene a la consulta normal, no les imponemos el tratamiento, es decir, la gente decide, pues lo dejo sin nada, lo dejo con pastilla, lo dejo con parches, y el año pasado, pues debido a que no se financiaba, pues la gente, pocos, pues quisieron gastarse, ¿no? Este año que sí que se puede, me comentan las coordinadoras que los resultados están siendo mejores. Hasta aquí esta sección en la que recordamos que el día 31 de mayo es el Día Mundial Antitabaco y recordamos ese lema que estaba diciendo, el lema de esta campaña, doctor. Así es. El tabaco rompe corazones. De esta forma tan fácil de entenderlo, pues podemos llegar a la conclusión que, bueno, que lo pueden intentar y que en este momento siguen estando esas subvenciones para llevarlas a cabo. Doctor Manuel Sandúa Sada, creo que ha quedado sobradamente claro tanto el beneficio para nuestro cuerpo como para nuestro bolsillo. 1.600 euros aproximadamente fumando una cajetilla diariamente. Eso es lo que invierte cada persona en fumar. Una inversión, pues ahí es respetable, pero desde el Gobierno de Navarra, desde el Departamento de Salud, se está invirtiendo sobre todo dedicación para hacer llegar esa información, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que es un tanto por ciento de ese 26% de Navarra que fuma. La franja de edad, tanto joven como adulta, ¿se puede decir aproximadamente a qué corresponde, así en cuanto a edades? Pues no he traído los datos, pero de memoria el grupo de edad de donde más se fuma es entre los 45 y 60, y hay otro pico de los 60 a los 60 y pico. Uh-huh. Los jóvenes pues también se van iniciando, aunque bueno, paulatinamente. Entonces ya a las edades que he dicho es cuanto más se fuma, y también es cierto que cuanto mayor es la persona, más problemas y más fácil que esté concienciado, aunque es una pena dejarlo cuando ya tienes alguna enfermedad, ¿no? Gracias por haberse acercado a los estudios de Radio Tudela Radio, el doctor Manuel Sandúa Sada. Muchas gracias. A ti, Paul. Gracias.